Perpetuum Yasil, África. Este video está muy bueno, además que es un ejemplo de trabajo en equipo. ¿Te imaginas lo que debe tardar a practicar eso? ¡Es sorprendente! Los invitamos a escucharlo y verlo. ¡Les va a encantar!